La columna de espectáculos con Graciela Carballo. Y yo pondría en este orden Nacho Álvarez y Graciela Carballo y vamos a empezar. Estamos re manija con Nacho por los Oscar, vamos a decirlo. Nos pasamos el día en el cine. La verdad que yo ya tengo los ojos saltones de tanto ver películas y Nacho también. Así que vamos a empezar con un perfecto desconocido, ¿te parece? Sí, Gra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Hola. Gracias por invitarme de vuelta acá a charlar un poquito de, bueno, la que hacemos habitualmente con Gra. Debo decir que he estado yendo mucho al Cacodelfia. Demasiado, diría yo. Pero bueno, yendo un poco más hacia la película, Un Perfecto Desconocido sería la traducción, ¿no, Gra? Creo que sí, no, sí, un perfecto desconocido. Porque voy a decir cualquier cosa. Pero igual después te la traducen acá de cualquier manera. Esta sí. Casualmente está bien traducida, ¿eh? Sí. Pero después vamos a hablar de algunas que, a ver, ¿de dónde lo sacaste? Sí. Empezando un poco, quiero hablar de la interpretación de Timothy. Yo es un actor que lo subestimé en su tiempo, pero creo que de a poco se está dando a conocer y está haciendo muy buenos papeles. En esta película lo lleva excelente. Es más, creo que tuvo que aprender a tocar un poco lo que viene siendo la armónica y la guitarra, que es lo que se demuestra durante el film. ¿Te lo creíste, Bob Dylan? Más de la mitad de la película para adelante. Al principio Bien. Me costaba un poco porque, como te digo, yo lo subestimé mucho a él durante mucho tiempo, pero me convenció su interpretación. La película está basada en un libro de él que cuenta cómo fue llevando su éxito después de haber sacado la canción, porque el título está sacado de un fragmento de la canción, una de las canciones más conocidas de él, que se llama Like a Rolling Stone. Para mí, creo que está muy bien hecha. A mí me encantan las películas sobre los músicos. He visto mucho, la que hicieron, la de Johnny Cash. No sé si esa la vieron excelente. O no. Sí, excelente. Fabulosa. Muy buena. Pero después suelen recaer mucho varios directores. No voy a nombrar a ninguna en particular. Pero por mí es un ejemplo. Hay una biografía de Miles Davis. Y lo que se suele hacer mucho con películas o personajes que son muy característicos, a veces vuelcan un poco la historia, se vuelca más que nada a contar un poco el desastre de ellos. Claro, ¿no? La parte negativa, exacto. La droga, exactamente. Uh-huh. Y si bien en esta película algo aparece de eso, no quiero contar mucho, como que no la centran en eso, ¿viste? Cuenta un poco más la trayectoria de él y aparecen, bueno, justo nombraba a Johnny Cash, aparece dentro de la película, también con John Baez, otra gran artista de ese tiempo, Pete Seeger, o sea, hay varios cameos ahí interesantes y algunos actores un poco jóvenes que no me esperaba ver ahí y que llevaron también muy bien adelante estos papeles. Y un viejito, que es uno de mis actores favoritos, sí, que es Edward Norton. Oh, está ahí. Y está tremendo. Nominado como mejor actor de reparto. ¿Por qué, tremendo viejito, actor. Che? Bueno, es más joven que yo, no sé por qué le digo viejito, la verdad. ¿Pinta esta película para llevarse algunas estatuillas? Timothy, yo creo. Sí, justo hablando de eso, estábamos hablando antes de entrar al aire con Gra. Ayer dijeron, así que puede haber sido anteayer. Creo que fue anteayer, fue la entrega de los premios Inden, ¿cómo se pronuncia? Y son el premio, yo te puedo decirlo sí. Tipo Cavallo, el premio que dan los críticos. Los críticos. Okay. Cinematográfico es un premio que predispone muchísimo al Oscar, porque la mayoría de los integrantes de la Academia de Artes y Ciencias son críticos. Están los Golden Globes también, que medio que anticipan un poco, ¿no? Sí, los Golden sí. No ganó él. ¿Quién fue el que ganó los Golden? Brody, Adrian Brody. Sí. Sí. Y sorpresivamente le dieron el premio como mejor actor. Así que, está nominada creo que también como mejor actor y no sé si mejor elenco o algo por el estilo. Mejor película también. Dentro de mejor película también. Me parece que tiene algo de musicalización, no sé si es tema o musicalización de toda la película. Musicalización de toda la película. Puede ser, sí. Pero tiene varios. Recomendadísima. Y yo estaría atento a ver qué es lo que sucede este domingo, porque puede ser que gane. Sí, o no, algo va a llegar. Sería revelación si llega a ganar como mejor actor. La película igualmente se puede llevar algún otro premio más. Sí, sí. Así que nada, eso por el lado del querido Timothée Chalamet y Bob Dylan. ¿Querés que siga yo, Gra? O... Te pongo mi favorita y después sí. te doy de nuevo. Me parece perfecto. Yo tengo una favorita que es Anora, que es una película que ya ha tenido también premios, dirigida por Shane Baker, director también de otra película que vi hace unos años, Tangerine, que es la historia de una persona trans. La actriz, la protagonista es Mikey Madison, me gustó mucho su actuación. Tiene 6 nominaciones, director, película, actriz, guión y actor de reparto para Yura Borisov, que hace un papel de un mafioso. Bueno, es una película que transcurre casi todo el tiempo en tono de comedia, con una mirada crítica a la prostitución, a pesar de que el director Shane Baker es un reglamentarista de la prostitución. Claro. Yo no lo quiero por eso. Pero acá, no sé por qué, pero de alguna manera en el final nos muestra esta vida desolada de esta chica. Transcurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, entre en Nueva York. Son legales, es legal. Claro, entre Nueva York y Las Vegas. Bueno, Shane Baker es un defensor de la legalización de la prostitución. Las Vegas es un tema tremendo, la prostitución, las drogas. Tremendo, tremendo. Y bueno, es una muy buena película que si no tuviera el final que tiene, no me gustaría tanto. Uh-huh. Pero en el final, de alguna manera, Shane Baker hace una crítica a la vida de esta chica que podría ser una versión de Mujer Bonita, ¿recuerdan? Uh-huh. Richard Gere, sí. Julia Roberts, moderna, porque acá hay un joven ruso que tiene su familia en Rusia y que está en Estados Unidos viviendo la joda y se casa con esta chica. Bueno, después hay escenas desopilantes, muy cómicas, la mafia rusa que la empieza a perseguir y ella es bravísima por la vida que le toca en las calles. Entonces se va defendiendo. Bueno, a mí me gusta Anora, tiene 6 nominaciones, así que tal vez algo se va a llevar también. Mm. Y ahora sí te dejo, Nacho, seguramente vas a hablar de Flow, ¿no? Voy a hablar de Flow y creo que debo decir que fue una de mis películas favoritas, por lejos. Creo que la recomendaría sobre todo más que nada para los chicos, porque también da como mensajes tanto como los chicos para los grandes, muy lindo. Y nada, básicamente la película está hecha en un software libre que se llama Blender. Así resumido, es un programa para editar imágenes y movimientos y eso. Algo característico de esta película, que está hecha con 3 países, Letonia, Francia y Bélgica, y está nominada a los Oscars, si mal no recuerdo, a mejor película, mejor largometraje de animación y mejor película internacional. Exacto. Que se los podría llevar tranquilamente. El resumen se los voy a hacer muy cortito porque no quiero contar demasiado. Si bien el año pasado también una de mis películas favoritas fue otra también animada que creo que no llegó a ganar porque competía contra... Sí, contra un tancazo. Contra un tancazo, el Niño y la Garza creo que fue, si mal no recuerdo. Sí, el Niño y la Garza. Robot Dreams. Esta también lleva el mensaje un poco parecido a esa película. Y trata de un gatito que está en una especie de... No voy a decir fin de mundo, pero sí en una especie de nada, como una mini apocalipsis, pero no lo lleva tanto por ese lado, sino por el lado de el que él tiene que sobrevivir a eso, ¿no? Y se encuentra con una inundación y él a medida de eso tiene que ir sobreviviendo y viendo qué cosas ir haciendo durante la inundación. Y se centra también en 4 personajes más, que no es solo el gatito, sino que hay un gatito, un Golden Retriever, una especie, capaz lo voy a decir mal, puede ser una garza, es un pájaro grande, y un lémur y un carpincho. Esos son los personajes que aparecen en esta película y que van a llevar a cabo, nada, ver si se pueden salvar o no de esta gran inundación, y deja un muy lindo mensaje al final. El otro día se llevó un premio, creo que sí, a Mejor Animación, en el premio de los críticos. Sí. Y creo que compite ahora en los Oscars también con varias películas. Una que no vi, no voy a mentir, que se llama Robot Salvaje, que la están enalteciendo. Deberé comprobar si está a la altura de Flow. Y después, bueno, otras que Inside Out 2, que ya vimos que salió hace un par de años también la primera. Y la de Wallace y Gromit, que esa tampoco la vi. Nick Park, todavía vigente, ¿no? Sí. Ha estado en nuestras infancias, en la tuya, no en la mía, sí. pero bueno. Sí, Intensamente también es, Intensamente 2, como dijiste vos, también es una competencia dura, porque es buena. Sí, uh-huh. Sí. Yo creo que si no se llegan a guiar tanto por los nombres y por el reconocimiento, yo creo que Flow se lo podría llevar. Pero bueno, no está peleando contra, como el año pasado, contra un tanque, como dijimos antes, pero podría llevar a ganarse alguna de esos dos premios que nombré antes. Muy recomendada y bueno, en el Cacodelfia está, así le quieren ir a ver. Bien, un cine amigo. Cine amigo. En cuanto a precio. Barato, bueno, no hay pochoclo. No hay pochoclo, pero podés comprar afuera y sí, entra. Sí, si querés, sí. Y voy a avanzar con The Brutalist, con la dirección de Brad Corbett. Bueno, es una película que ya el hecho de sobrellevarla es bastante difícil. Lo miro a Carlos fijamente porque a Carlos no le gustan las películas extensas y esta dura casi 4 horas. Ah, no. Tiene un intervalo para solaz y contento de los espectadores. 4 horas. ¿Te vas vos en el intervalo? ¿Te vas? Sí. Una buena actuación de Adrien Brody, que decíamos que bueno, ganó el premio al mejor actor en una de estas últimas competencias que hubo. Ya lo vimos, ya ganó un Oscar en su momento por El Pianista, de Roman Polanski. Uh-huh. Está bien, un poco tendiendo en algunas escenas a la sobreactuación, pero la historia lo justifica, porque es un inmigrante expulsado, deportado de Hungría, judío. Bueno, y llega a Estados Unidos y vuelve a vivir en Estados Unidos todo lo que ya vivió en la guerra. El hambre, la discriminación, la falta de trabajo, la separación familiar, bueno, la adicción en algún momento a la heroína porque tiene terribles dolores y no tienen cura. Bueno, tiene una dirección realmente impecable. La esposa de el personaje de Brody es Felicity Jones, correcta en el papel. Es una crítica muy dura al trato que se le dio a los inmigrantes, a pesar de que la película tiene algunos toques sionistas. Por ejemplo, aparece muy sobrecargado todo el tema de la fundación del Estado de Israel, el refugio para los judíos en el Estado de Israel. ¿Le pega algún gobierno en particular? Le pega un poco a las promesas de Truman. Uh-huh. Que bueno, ya no estaba Truman en ese momento cuando van, pero la promesa de Truman era que todos serían bien recibidos, bueno, por haber formado parte de los aliados que rescatan a los judíos de los campos de concentración, lo cual no es así, digamos. Uh-huh. Lo mismo que les pasa a los republicanos españoles en Francia. No fueron tan bien tratados como decía la leyenda en algún punto. Tiene muy buenas imágenes, es una película muy bien hecha desde la fotografía. El brutalismo es un estilo constructivo. Este hombre es un arquitecto que, bueno, llega a Estados Unidos y trabaja de cualquier cosa. Trabaja como estibador portuario y en un momento un empresario se entera de su biografía y de sus construcciones en Hungría. Y son estos edificios muy cementosos que yo recuerdo haber visto en Roma, por ejemplo, edificios de posguerra, donde había que construir y no había posibilidad de gastar en lujos. Entonces, ese estilo se llama brutalismo. Pero es también un juego de palabras, ¿no? Es brutal, hay un montón de cuestiones brutales en la película, no la voy a spoilear, pero tengan en cuenta que son casi 4 horas de película. El otro día lo hablábamos con Nacho y me decía, es buena, y la verdad, en 4 horas algo bueno tiene que tener y algo malo también. Digo, no, uno no escapa a eso. ¿Vos te bancaste las 4 horas? Yo me banqué como una señorita a las 4 horas porque este es mi trabajo, pero la verdad que yo estaba un poco podrida, si tengo que ser honesta. Uy, cuando pase la factura ahora, ¿no? Claro, bueno, eso va a ser terrible. Tiene 10 nominaciones al Oscar, o sea... Tiene bastantes posibilidades de tener alguna. Algo va a ganar. Algo se va a fotografía llevar. Fotografía va a algo ganar. Se va a llevar. Entonces. Y bueno, antes de darte la palabra, Nacho, con la que vimos los dos, Cónclave, que bueno, yo por ahí intervengo, pero quería hablar de Emilia Pérez, que es la película más nominada, que tiene 13. También la fui a ver, a pesar de que sabía que iba a salir del cine, porque había leído críticas. ¿Vieron cuando el amigo de mi enemigo también es mi enemigo? O bueno... Nada, es una película del francés Jacques Audiard. Ha hecho otras películas buenas, no sabemos por qué hizo esta, con una actriz trans española, Carla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez, Edgar Ramírez. La historia básicamente, la habrán escuchado, es un mafioso, narcotraficante, que quiere salir de la escena, entonces le pide a una abogada mediocre en un estudio donde está desaprovechada, que lo ayude a transicionar, es decir, a cambiar de sexo, a ser mujer y a, de paso, perderse, digamos, de la persecución del narcotráfico. Pero tiene un problema esto, que es que el trato que se da en la película sobre el narcotráfico es como si fuera un folclore de los mexicanos, que bueno, ahí está, ¿no? Bueno, el tipo cuando se transiciona hace el bien, tiene un montón de instituciones que ayudan, adictos y todo eso, pero el tema de la plata, del narcotráfico, el tema de la trata de mujeres, de los desaparecidos, todo eso, bueno, no está. Ahí tiene muchos defensores esta película, tiene numerosos detractores también. Carla Sofía Gascón, la protagonista, además que recibió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes y fue la primera mujer trans en recibir este premio, es antimusulmana. Por ejemplo, tiene declaraciones en sus redes sociales de que George Floyd, no sé si se acuerdan, este hombre negro asesinado por la brutalidad policial en Minnesota, era un negro borracho, digamos. Es detestable. Pero además es una película, como decíamos con Nacho, mal hecha. Selena Gómez habla el español como yo puedo hablar el rumano. O sea, espantoso, espantoso. Tiene inexactitudes que los... Por ejemplo, yo que soy de La Matanza estoy acostumbrada a escuchar que Fernando Espinosa es el intendente de Rafael Castillo, que es una parte de La Matanza. Pero, bueno, esta película tiene ese tipo de cosas. En algún momento, no me acuerdo en qué parte es, porque ya es tan mala que ya uno va y la mira todo el tiempo con prejuicios, pero hablan de una ciudad mexicana como si fuera norteamericana. Digamos, en Europa tuvo alguna buena recepción y tuvo algunos defensores, pero tanto en México, bueno, actrices, actores, directores, como Cuarón, como Adriana Barraza, la gran actriz mexicana, salieron a destrozarla y por supuesto a destrozar a la primera actriz que está nominada además, Carla Gascón, y el director se desmarcó también. Odiar dijo bueno que él no quería saber nada con esta actriz, pero bueno, la tuviste, hiciste la película, o sea, así que ustedes no la van a votar. No, Nacho y yo no vamos a contar con nuestro voto. No da lo que hay.